Ahora sí, muchachos, a ganar muchos dólares. Habían salido hasta Tijuana, llegaron por no traer sus papeles. De alambrado se pasaron, se cruzaron por el cerro. Su rumbo habían agarrado, iban rodeando veredas. Hasta Encinitas llegaron.